pero muy buenas tardes, queridos oyentes de La Mosh. Acá estamos en un nuevo programa de Los Desfachatados, segundo programa del año. Nosotros hoy tuvimos una fecha muy especial el fin de semana, el 8M. Por eso hoy nos vamos a salir un poquito de lo que se van a acostumbrar, ¿no?, de nosotros. Porque recién en el segundo programa quizá no tienen una gran idea de lo que es. Este programa es cualquier cosa, pero bueno, ya nos van a adoptar, nos van a querer. Tiene unas ganas de hablar ahí, ya quiso meter bocado y yo no lo dejé. ¿Lo presento? Muy buenas tardes, Tomás Ordóñez. Muy buenas tardes, Matías. Muy buenas tardes, mesa. A los oyentes que están detrás del celular, de la compu, escuchándonos. Sí, es un programa bastante maleable. Nosotros nos adaptamos a cualquier situación. Sí, hoy es un programa bastante especial. La idea es que sea en conmemoración o como un, digamos, un guiño al 8M, al domingo. Veo acá al conductor que está retando a Pelu. Preséntelo, conductor, preséntelo. Muy buenas tardes, Ezequiel Carabelli. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Mati. Muy buenas tardes, Tommy. Bueno, sí, es como decías vos, un programa especial, un poco distinto, pero la verdad que está muy bueno lo que tenemos hoy para acá. Ah, listo, ya me están dando pedo, ni arrancamos. Para vos que estás del otro lado, recordá que podés irnos en las redes, @losdesfachatados, la última O con X, tanto en Instagram como en Twitter. Tenemos un montón de novedades para hoy, así que si estás del otro lado, quédate, que la verdad que te va a gustar mucho lo que tenemos para hoy. La presentamos a la voz femenina del grupo, que nos va a contar un poco, ¿no?, cómo la pasó en la marcha del 8, del 9 de marzo, porque recordemos, el 8 fue el Día Internacional de la Mujer, pero también se hizo el paro internacional el 9, el lunes 9. Muy buenas tardes, Victoria Coelho. Hola Mati, hola mis compañeros, hola Gaby, nuestra operadora que está ahí bancándonos, y buenas tardes a todos los que están hoy escuchándonos a Los Desfachatados por Radio Mosh. Quédense que hoy de 19 a 21 horas tenemos un programa especial, como dijo Mati y Tommy, por el 8M. Ayer fui a la marcha al paro internacional de mujeres, la verdad es que fue muy movilizante, y después vamos a ampliar un poco más la información. Así que quédense que tenemos también unas invitadas muy interesantes. Nosotros de poco vamos entrando en clima en este programa especial por el 8M que se vivió el fin de semana. Antes que nada, decir qué difícil es decir feliz día, ¿no?, cuando no llegan todas las mujeres a su casa. Sí, hoy es... era una cuestión también que se daba por el 8, de si se saludaba o no se saludaba a las mujeres, como que hubo una especie de grieta ahí, más que nada generacional, ¿no? Las mujeres más grandes decían, sí, ¿por qué no se debe saludar? Y quizás las jóvenes, con otra mentalidad, con otra ideología, creen que es más un recuerdo, una cosa de recordar más que de saludar o de un día de festejo. Es un día para marcar la lucha de las mujeres. Personalmente yo prefiero el concepto feliz día de lucha, porque de eso justamente se trata el día, de luchar, de la lucha por los derechos de las mujeres, por recordar por qué nació este día, ¿no? Sí. La verdad que no, en sí no nació como un feliz día. Claro, es más un... Hay que tener cierto respeto por la historia. Recordemos que se conmemora el Día Internacional de la Mujer por la lucha de un grupo de mujeres por los derechos justamente de las mujeres trabajadoras. Por eso no es difícil decirle feliz día como si fuese un día comercial. Sí, es algo que, bueno, no, por ahí en algún momento se convirtió en algo así más comercial, en algo de, bueno, regalemos flores, y la verdad que estos últimos 5 años se podría decir que se transformó en esto, en un día de lucha, un día de que las mujeres alzan la voz para poder marcar bien su ideología y por lo que están luchando, y por lo que, bueno, muchos hombres también estamos a favor de esta lucha o de esta voz en alta que pone las mujeres. Muy buenas tardes también a Gaby en la operación técnica, como siempre haciéndonos el aguante, soportándonos en todas las macanas que nos mandamos. En la previa, durante y el post programa, si les parece, vamos entrando un poco en clima. Empezamos con un poquito de Miss Bolivia y enseguida volvemos con más de Los Desfachatados. busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la cuota. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Seguimos con más desfachatados. Mientras que suena el cuelgue, le paso la posta a Victoria Coelho, que nos va a contar un poco sobre la actividad de Twitter Argentina durante esta última semana y cómo viene hoy. Bueno, Mati, la verdad es que en Twitter hay un montón de noticias súper variadas. Vamos a empezar con la del 8M. Como ya dijimos, fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y ayer, lunes 9 de marzo, se realizó el paro internacional feminista, que se realizó también, además de Argentina, en Chile, en otros países, en diferentes provincias, con el lema Vivas, Libres y Desendeudadas Nos Queremos. Aborto legal ya. Como contramarcha, en la Basílica de Luján hubo una manifestación. Acá el compañero me está sacando una foto. Infraganti. No, estaba viendo la bonita, ¿no? Qué increíble lo de la contramarcha de Luján. Sí, una misa por las mujeres y la vida, donde el obispo Óscar Ojea dijo: no es lícito eliminar ninguna vida humana, como afirma nuestra Constitución. Y bueno, obviamente estuvo lleno de pañuelos celestes, el bebé gigante. Que ya vimos en... Ya es un abonado. El peto gigante. El ingeniero gigante. Con presencia especial. Claro, es como el invitado de lujo de esas marchas. Es el invitado especial. Yo creo que el día que no esté más... Creo que una vez había roto, ¿no? Sí, pero hay que mover esa cosa también enorme. ¿De qué estará hecha? De la plata a Luján. ¿Qué le dan de comer? Es como... ¿De qué estará hecha? ¿De qué estará hecha? ¿De plástico? No, yo supongo de papel maché como... De papel maché me parece, claro. Sí. Va, no sé, nunca estuve cerca de eso como para decirte, pero la verdad que sí, es una buena pregunta, ¿no? ¿Tendrá un chupete gigante también? Come una placenta gigante el que lo rodea. Para mí está hecho de diplomas de ingeniero. ¿Tiene pañal? No, va desnudo por la calle, lo mueven desnudo. Exhibicionista encima el feto. Qué Claro, un irresponsable, ¿no? No cumple con las leyes. Bueno, después tenemos otra noticia de nuestro amigo ya, el coronavirus, que está en todas las noticias. Europa endureció las medidas para prevenir nuevos contagios. Italia hoy tuvo su primer día de restricciones en movimiento en todo el país. Cerraron escuelas, cuarentena en trabajos. España suspendió todos los vuelos a Italia, que como sabemos es el foco de contagio. Después Francia prohibió eventos de más de 1,000 personas y también cerró el museo más importante, el Louvre. Y bueno, acá en América Latina ya se diagnosticaron varios casos, pero ninguno es autóctono, todo es gente que vino del exterior. Nuestro amigo el coronavirus, ¿se acuerdan la semana pasada que estaba el hashtag bienvenido a la Argentina? Está todo el planeta queriendo escapar y nosotros ya como que no nos importa nada, toda la calle tenemos el dengue, tenemos tantas cosas que... Bueno, sí. Una más, algo nuevo como para distraernos un poco. Tenemos el frisé azul también, el frisé azul habrá matado más de una persona. Manados de uva. Tuvimos a Macri 4 años, chicos, ya está. Claro, no podemos sobrevivir un coronavirus. Somos indestructibles. Pero sí me llamó la atención esto que decías. Esto que decía Vicky, ¿no? De cómo se lo están tomando en Europa. Italia está en cuarentena. El país entero está en cuarentena. En realidad, casi toda Europa pasa mucho con el fútbol, que prácticamente todas las ligas europeas están jugando a partidos cerrados. Y es más, los futbolistas están manifestando para directamente no jugar. Pasó con Mario Balotelli, que decía: no quiero arriesgar mi vida para entretener a otros. Porque bueno, la verdad que es un sistema bastante complicado. Bueno, sumado a eso te digo, en España, que se va a empezar a jugar la liga a puertas cerradas, varias hinchadas, varias aficiones se están manifestando para que se postergue la liga en lugar de jugarse los partidos a puertas cerradas, porque lo ven como una quita de derechos al hincha que no pueda asistir a la cancha porque sí. Sí, imagínense también que debe haber abonados en los clubes, por lo tanto también una cuestión monetaria hay. Además también se está hablando... que hoy salió la lista de Scaloni del fútbol exterior, que hay muchos jugadores convocados para jugar acá en la liga, acá en las eliminatorias, que vienen de Italia y que también va a ir un problema ahí legal y de protocolos. Por lo tanto, no se sabe bien cómo se va a hacer. Se supone o se estima que también se va a suspender las eliminatorias que se van a jugar a finales de marzo para que se pasen a finales de abril. Entonces, el coronavirus está atacando y está... bastante molesto en muchas cuestiones. Qué increíble, rompiste todo, coronavirus. ¿Qué más tenemos? ¿Vieron que hay una empresa que está pagando 450 mil pesos para que te contagien a propósito? Vamos todos. Ahí sí, vamos todos, los argentinos sí, vamos sí. todos. Yo dije, esa es buena propuesta. Bueno, después también como consecuencia del coronavirus se desplomaron las bolsas del mundo, los principales mercados de valores del mundo sufrieron fuertes pérdidas debido a los temores que fueron generados por este virus. Ayer la bolsa de Nueva York cerró 2.000 puntos a la baja, cerca de un 8%, y también el precio del petróleo tuvo su mayor caída desde 1991 debido a la ruptura del pacto entre Raid y Moscú. Sí, por ejemplo, también hay muchas películas que están atrasando su estreno por esto mismo, por el coronavirus, porque hay, bueno, en salas de cine es que por ahí no es lo ideal ir a un espacio público en el cual puede ir cualquiera. Por ejemplo, James Bond, No Time to Die, se retrasó que iba a salir este mes de marzo a noviembre. O sea, la aplazó un montón de tiempo y se estima que muchas películas así, blockbuster, también van a ser suspendidas por esto mismo. También déjame sumar a esto que decía Vicky, hoy el mundo atraviesa la peor crisis financiera desde 2008. Sí. Debido a esta situación, al caos, a la incertidumbre que generó el coronavirus. La crisis del petróleo también que se vive ahora es la peor desde la crisis de la OPEP de hace 20, casi 30 años. Es increíble, ¿no? Cómo se desestabiliza todo cuando el ser humano tiene miedo. Cuando el ser humano no sabe manejar sus miedos, se colapsa todo de una manera que de repente, de un día para el otro, el mundo se vino abajo. Sí, totalmente. Sí, es muy complicado también prever esto, ¿no? Porque de la nada apareció en China, no es que hubo en pequeños casos aislados y que no se le dio importancia, sino que fue una epidemia de un mes para otro. ¿Hace cuánto que está el coronavirus? Desde 4 meses, como de mucho. ¿De diciembre? Sí. Como muchísimo. Sí, como mucho. Yo creo que también lo que causa tanto pánico es el que no haya una cura, una vacuna que pueda detener esto. Igualmente, yo estaba hablando que Israel está trabajando en una vacuna. Sí. Y China ya lo tiene casi controlado. Y nosotros acá tenemos a Reina Rich, que dice que es un negocio de los laboratorios, las vacunas. Unos capos, siempre tendencia en todo el mundo. Sí. Bueno, hablando sin saber. Como última noticia les traigo algo, una buena noticia para los fans de Stranger Things, que es que ya comenzaron a grabar el rodaje de la cuarta temporada. Lo anunció Netflix en su Twitter con un video donde están todos los integrantes, así que próximamente vamos a tener una nueva temporada de esta serie. Perdón, ¿vieron el tráiler? No quiero spoilear por eso, ¿vieron el tráiler? Todavía no lo vi. No, bueno, yo no vi la serie. Yo vi la presentación. Bueno, el que vio Stranger Things y vio el tráiler de la cuarta temporada, es como, dale, es una... Están robando plata de una manera. Mentírese, Ordóñez. No, la cuarta... Te vas a enojar. Vos vas a ver el tráiler y te vas a enojar. Porque toda la emoción del final de la tercera temporada se pierde. Yo estoy enojado con ustedes ahora. ¿Vos te das cuenta? Ellos dos, fan de la menta granizada, no vieron... Sí, yo vi Stranger Things. A mí me encanta. No vio Stranger Things. Su propio programa. Con mente granizada en la mesa, definitivamente. Tenemos los detractores del programa. Gaby dice que no con la cabeza, que mente granizada no. Mente granizada, Gaby. Bien, Gaby, te bancamos. Los mentalizados, vamos. Próximo programa. Los granizados. Bueno, eso fue todo por hoy. Bueno, esas fueron las noticias de Twitter de esta semana, la que tenemos por hoy, en lo que es Twitter Argentina. Y la verdad, bastante... Bastante variado. Sí, por ejemplo, ahora hay un hashtag que es Fuerza Tini o algo parecido, porque bueno, Tini Stoessel canceló todos sus shows por Europa por justamente el coronavirus. Y nada, está ese hashtag. Fuerza Tini. Qué increíble, Fuerza Tini. Estamos con vos. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido. ¿Dónde manda capitán? Muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado de faso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Qué lindo, Sara Eve de fondo. Paso, gracias, Mosh, por esto, por cumplirme este capricho. Nosotros, mientras tanto, le pregunto a mi amigo Pelu, al señor Ezequiel Carabelli. Yo tengo una pregunta para vos hoy, y quiero que me seas totalmente sincero. Te lo pregunto porque me pasó algo antes de venir acá a buscarlo al señor Matías. Nosotros venimos de una charla muy muy sentimental en un café. Hablamos de todo. Hablamos del amor hacia Tommy y demás. Así que ya está. Después le contamos. Pregunte lo que quiera. Momentos incómodos y vergonzosos en la calle. No vale mentir. A mí me pasó uno y quiero contarlo. Venía caminando justo para encontrarme con el señor Matías. Y viste que están esos lugares que tienen maniquís en la puerta, con ropa... Sí. Bueno... Vaya a ser que paso, viste, había un montón de maniquís. Digo, bueno, ¿qué onda? Deben estar regalando maniquís, tirándolos. Regalando. Son caros. Dudo que regalen maniquís. Oh, no, ¿dónde va a terminar esto? Cuando empiezo a mirar en un momento, viste cuando vas poniendo por la calle tocando las rejas así, taca, taca, taca. Bueno, yo fui tocando maniquíes. Tú tenés 5 años. Bueno, pero... bueno, te iba a buscar, Mati. Se ríe ahí. En un momento había un maniquí un poco más alto de lo normal, de espaldas. Yo, claro, creyendo que era un maniquí, lo toco. Cuando me di cuenta de que maniquí me insulta en un idioma senegalés, me di cuenta de que no era un maniquí. Ay, no. Le había pegado una palmada a uno de los chicos senegaleses que estaba en la calle. Y una señora me miró como desubicado, lo tocaste. Y yo por dentro, ¿en qué idioma le hablo? ¿Le hablo en español? ¿Me entenderá? O sea, perdón, disculpame, no me di cuenta. Arranquemos de la base. ¿Quién te mandó a tocar maniquíes? Bueno, pero... El tocador de maniquíes. Me van a acusar ahora, chicos. El acosador de maniquíes. Un momento muy vergonzoso. Después te fui a buscar a vos. Por eso te pido que vayamos por la otra calle. Y no quería cruzarme de nuevo el maniquí. Que me vuelva a insultar. Yo no lo puedo creer. Qué increíble. ¿Vos estaban enterados de esto? No. La verdad que... ¿Les parece correcto lo que hizo? No me esperaba esto de Pelu. Por ahí de vos, Mati, sí. Pero de Pelu, tocar maniquíes... Yo creo que sí. Que me lo podés llegar a esperar. Me están estén siendo prejuiciosos conmigo. Y pero para todos pasamos un momento vergonzoso en la calle y me gustaría escuchar el suyo también. Todos pasamos momentos vergonzosos en la calle. A mí, por ejemplo, me pasó en el colectivo. Una vez me peleé con un señor pensando que estaba molestando a una chica dentro del colectivo y era la hija. No, o sea... ¿cómo? O sea, eso es un papelón. A la hija de. Yo pensé que había un señor que estaba molestando a una chica y como queriendo ser buen samaritano quise interponerme ahí para que no la fastidie más. Eras el héroe del día. Y después me enteré que era la chica era la hija del señor y entre los dos me insultaban de varias maneras. La ligaste por los dos lados. No, yo me bajé del colectivo y me subí después al que vino. No me importó nada. Pagaste 20 pesos más en sube, ya fue. Pero bueno, son cosas que pasan. Vos también. No, vergüenza, sí, no. Lo único, por ejemplo, una de las primeras veces que iba para Capital, me esperaba un bondi y no sabía bien qué bondi me tenía que tomar. Y paré uno, le pregunté, ¿vas a tal lado? Sí, qué sé yo. Me dice, no, pará. Al final no, me equivoqué. Decile al colectivero de atrás que ya pagaste el boleto, así no lo pagás de vuelta. Bueno, lo paro el colectivo, me subo y nada, el colectivero me echó porque pensó que le estaba robando. Pero me mató el otro, al final no voy. No, sí, me dice, sí, voy. Estoy poniendo la sub y me dice, ay no, pará, perdón. Y bueno, después salió mal. Como Mati cuando quiso ir a Denver y se tomó directo a drogué. Eso también. Pero bueno, en directo, señores de Plaza Constitución, por favor, marquen mejor cuáles son los trenes directos porque me pasó lo mismo. A mí también me pasó. Somos víctimas de esas mentiras. Los odio. Bueno, tenemos invitadas en la mesa. ¿Cómo andan, chicas? Les presento, que se presenten, por favor, las albañilas en deconstrucción. Bueno, yo soy Lilén. Yo soy Dan. Somos albañilas de construcción. Y bueno, vinimos a charlar un poquito con ustedes. Cuéntenos un poquito de qué trata el emprendimiento que llevan a cabo, ¿no? Bueno, la versión larga o la versión corta. No, mentira. Que ustedes quieran. No, bueno, tenemos un proyecto que es un proyecto de construcción. Empezamos arreglando por una necesidad económica y una necesidad de aprender. Empezamos a arreglar casas, a pintarlas, empezaron a aparecer, cuando empezás a pintar casas te das cuenta que la gente te dice quiero pintar y capaz que no se da cuenta que tiene una filtración y en dos meses va a tener un problema de nuevo. Entonces arrancaron ese tipo de problemáticas donde teníamos que hacer revoques, teníamos que hacer arreglos y empezamos a aprender y se fueron sumando compañeras y bueno, empezamos a... un proyecto de un colectivo de construcción disidente y feminista. Fueron aprendiendo esas cosas sobre la marcha, ¿no? Justamente para resolver esos problemas que capaz tenían a la hora de hacer algún trabajo. Sí, quizás con otras compañeras. También tenemos una compa, Eva, que ella era arquitecta, entonces tenía más conocimiento, ya había laburado en la construcción. Y bueno, se sumaron otros compañeros también, que por lo general, bueno... esos conocimientos como no vienen muy de la mano de las mujeres o no fue bastante difícil encontrarlo y hasta hoy en día también quizás nos resulta complicado cuando queremos sumar otras compañeras porque un poco hay que saber, alguien nos tiene que enseñar y bueno, fuimos buscando estos compas con los que nos gustaba trabajar, conocimos unos compañeros acá en el barrio cultural, en el taller de reparación de bicis, que sabían también bastante laburar con eso. Tomamos el taller y nos gustó un montón cómo se movían, cómo la forma no capacitista con la que nos enseñaban y nos pareció que era piola también poder sumarlos y que nos iba a servir a nosotras y también a ellos. Entonces de a poquito va agregándose gente que trae más conocimientos. Ahora estamos también laburando con otra compa que ya era albanila desde antes. Era albanil, sí, pero no sabía que era albanila. Y bueno, ella tiene un montón de conocimientos porque labura un montón con su papá. Y bueno, así de a poquito vamos aprendiendo. ¿Cómo es el recibimiento que tienen, la respuesta que tienen de la gente a la hora de hacer estos trabajos, de cuando buscan a alguien que las encuentran ustedes cuando necesitan hacer un trabajo de este tipo? Es muy difícil, o sea, es muy difícil, no. Es bastante diferente lo que es la vida real con las redes sociales. En las redes sociales nos han dicho que nosotras en realidad lo que estábamos haciendo ahí eran los sanguchitos, que era todo mentira, que nosotras no hacíamos los rebotes, o sea, te bardean porque es gratis. Sí, claro. Entonces aparece más como la bardeada. La realidad es que en la cara nadie nunca... Súper bien, siempre sí, la mejor, siempre la mejor. Como... Se sorprende a veces la gente y mismo ya igual ahora que ya estamos hace bastante tiempo, cuando las personas nos contratan o nos llaman, ya saben con qué se van a encontrar. Por esto también, por las redes, porque publicamos un montón nuestros trabajos y fotos de nuestras laburando, entonces ya saben cómo se van a encontrar. Hubo algunas veces que tuvimos un ojo en la espalda, viste, ahí como desconfío, esta piba no saben lo que hacen. Quizás nos contrataba la hija y el padre estaba ahí mirando a ver que no nos mandemos cualquiera. Pero bueno, igual entendemos que es parte de un proceso que estamos también atravesando y no lo tomamos. Al principio quizás nos molestaba un poco más por una cuestión de que también a una le cuesta mucho creer que puede hacerlo porque hay una sociedad que te dice que no. Y si encima la gente que te contrata te tira alguna, capaz que sí, hasta una se lo toma mal. Es como que se genera una doble presión. Tenés que saber hacerlo, hacerlo bien, no pedir ayuda. Es como que sí, son bastantes cargas las que se ponen hasta que una más o menos se relaja, ¿viste? Pero vas al corralón y te miran como, ¿quién va a llevar esta bolsa? Y es como, vení acá, como al hombro. Sí, sí, pero sí, bueno, sí, también es parte de eso, de empoderarse, de ganar fuerza también, porque nuestros cuerpos no estaban quizás preparados para hacer tanta fuerza, ninguno era deportista, ni levanta pesas, ni ninguna cosa parecida. De hecho, venimos todas como más del palo del arte y ese mambo. Y de a poquito fuimos ganando fuerza y aprendiendo a hacer y aprendiendo... que también a veces no podíamos y a veces necesitamos ayuda, pero siempre tratamos de que sea entre nosotras, como bueno, yo no lo puedo levantar, bueno, somos dos, pero lo levantamos juntas, como, y de a sí, poquito eso es vamos ganando ahí fuerza. Sí, es re importante, creo que también eso, como poder generar otros tipos de lógicas dentro de la construcción, porque si nosotras nos basamos en las lógicas que se manejan en la construcción, el que entra último tiene que lavar los tachos hasta que alguien se canse y le haga hacer un revoque. Quien no levanta la bolsa solo o sola es un maricón, un puto, no te sos re flojito. Ese tipo de lógicas tratamos de, que es muy difícil ir en contra de eso, ¿no? Pero como que tratamos de que desaparezcan para generar otro tipo de formas de trabajar también. Y mismo el valor y hacerse cargo del no saber y el estar aprendiendo, y que quizás te va a llevar un montón de tiempo más, quizás tu trabajo no valga monetariamente tanto, pero el conocimiento que uno se lleva. Y bueno, también somos un colectivo en formación y estamos aprendiendo cómo es esto de también los roles, porque si bien somos una colectiva horizontal, hay compas que saben y hacen el laburo muy rápido y otras que no sabemos o que vamos aprendiendo o que determinada tarea no sabemos. Entonces, viendo cómo eso, cómo es la devolución hacia quien transmite su saber. Sí, nos llevan miles de asambleas. Todo eso, tenemos una carga de asambleas, de charlas y todo para ver el cómo funcionar, digamos, o sea, cómo hacerlo sin tener una referencia feminista o disidente, digo. O sea, hay colectivos, colectivas de mujeres, pero bueno, no tantas como para... Fuimos a conocer un montón. Claro, como para agarrar una forma y decir, ah, bueno, listo, hacemos esto. Claro, como en que papel, la estamos creando todo el tiempo. Sí, en papel o en lo teórico no tenemos tanto de cuál agarrar, de lo que agarrarnos. Entonces, bueno, eso se hace un poco... Y aparte que queremos implementar también un montón de cosas que son más difíciles, como por ejemplo el reciclado, el cuidado del medio ambiente. La idea es no utilizar de más, o poder realmente ser consciente, o sea, una construcción consciente, le llamamos construcción consciente a esto, a poder... Sí, a hacernos cargo también de que nos podemos mandar una cagada, pero nos vamos a quedar las horas que sean necesarias para poder solucionarlos y poder estar ahí. Y que todo se vea bien. Claro, es como muy independiente lo que hacen ustedes. Es como doble mérito, si querés poder decirlo, porque sin ningún tipo de gremio, sin ningún tipo de ayuda, lo están armando. Ustedes son en realidad la base que después va a terminar construyendo lo demás. ¿Ustedes lo ven un poco así? Sí, de construir las formas de laburo convencional también, que ya no queremos, la del patrón, la de que haya siempre alguien de atrás tuyo, como mirándote, como un... Bueno, si bien usamos los encargados y eso porque es necesario para ordenarnos, Pero bueno, va desde otro lado y la forma... Sí, poder también, o sea, esto de los encargados, encargadas, es como esto, saber también quiénes tienen la facilidad de poder pensar más de forma general, a quién le interesa más, porque a veces también es como el todo es todo, a veces es muy complejo, porque todos no podemos estar con todo. Entonces, como poder... que esto, lo decimos así, pero nos cuesta un montón cómo llegar a esto, hace 2 años que estamos laburando, o sea, es un proceso súper intenso, pero es como tratar de encontrar también en donde cada uno se siente mejor, donde cada uno se siente más cómodo, y también poder, no me sale la palabra, pero ponerle como en lo que cada una le gusta más, poder también... sacarle lo mejor de claro, eso. Como desarrollarlo. Exacto. Y siempre en conjunto, ¿no? O sea, en colectivo. Justo quería preguntarles, acá en redes nos pregunta Andrés Ferrari, ¿qué es lo que más les gusta de ser albañiles? Hola Andrés. Hola, ¿cómo Andrés, estás? Te queremos. Radio. No sé, a mí me gusta el hecho de poder aprender cosas nuevas si bien dentro del rubro, como voy encontrando específicamente, no sé, me gusta hacer Durlock, ponele. Pero vas descubriendo un montón y vas aprendiendo constantemente. Y eso está re bueno porque cada vez vas usando términos más... No sé, que me imagino que así con todas las profesiones, ¿no? Pero yo nunca en mi vida me imaginé... O sea, cuando era chica decía, no, yo quiero ser albañila. Se presentó la oportunidad, la necesidad también. Y bueno, de a poquito es... Nada, ir aprendiendo, ir moviéndose también en un campo totalmente nuevo. Pero me parece como... que está buenísimo, no sé, yo me siento muy bien como laburando con eso, mismo también a veces estamos haciendo laburos, estamos tratando de meter en la medida de lo posible laburos sociales y tratar de no solo laburar de esto y por la plata, digamos, y por el conocimiento, sino también porque entendemos que hay mucha gente que necesita una vivienda más digna o diferentes situaciones, entonces la idea es cada vez poder... acercarnos un poco más a eso y también meter el laburo social. Sí, poder incidir también en la sociedad, como que eso yo creo que en esa pregunta como que es lo más gratificante es poder, que es lo esencial, tendríamos que todos tener una vivienda digna y que no te estén goteando la cabeza en tu pieza cuando está lloviendo, y eso en la realidad no todos podemos gozar de esos privilegios. Entonces, poder incidir en eso y poder darle una mano o poder generar redes para poder hacerlo, porque las últimas veces que lo hicimos, tuvimos que hacer que fue más el trabajo de conseguir materiales, conseguir las cosas, conseguir por un Estado que está totalmente ausente en ese sentido. Digo, no es que vos vas a la municipalidad y le decís necesitamos materiales para construir la casa de una señora. No te dan ni pelota. Entonces, dentro de eso, o sea, quizás fue poner un montón de energía en esto, hacer publicaciones, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Agradecemos a Barbie que está acá atrás, bombalinas, que acá también ahí se ocupa de las comunicaciones y también de encauzar todo esto. Bueno, ¿qué necesitamos para llevar a cabo esto? Bueno, y la gente, la verdad, súper predispuesta. Que venga a presentarse también, que se sume a la mesa. Barbie, vení. Olis. Contanos, Barbie, vos trabajás en lo que sería la comunicación, ¿no? Del área del colectivo de albañilas. Sí, me encargo de las redes sociales. ¿Cómo es lidiar con... La community manager del conurbano. ¿Cómo es lidiar con la gente de las redes sociales a través del colectivo de albañilas? ¿Qué recibimiento les llega desde las redes sociales? A veces uno se imagina también que al romper con estos estereotipos que hacen ustedes de que el trabajo de albañil es un trabajo de hombre, a veces... te toca lidiar, como decían ellas recién, con el ojo crítico, con alguien que parece que te está evaluando. ¿Les llega algo de eso por las redes sociales a veces o en general son respuestas positivas lo que tienen? Y por lo general son positivas. Están estos personajes como el que contó Dan, que no puedo creer que te lo acuerdes, el de los sanguchitos. Escúchame, ¿cómo sanguchito? Me dice el pastor y me dice que hago un sanguchito. Claramente estábamos laburando y estábamos... Para bardear nada más. A ver, como nos manejamos en un colectivo, las individualidades quedan como aparte. Si tuviese que contestar como me gustaría contestar, estaría capaz que más ahí picante. Pero trato, la realidad es que de no contestar esos mensajes, porque mismo la gente es la que termina como defendiendo, entre comillas, o reivindicándonos. Y después son mensajes muy positivos. A veces... pasa que no se entiende mucho tal vez la dinámica de nosotros, de que a veces tenemos mucho laburo y la realidad es que no estamos prendidos a las redes porque no es nuestra prioridad. O sea, sí es laburar, sí hacer estos trabajos sociales, pero no tanto redes. Entonces a veces pasa eso de ¿y cómo me comunico? ¿Y cómo me comunico? ¿Y cómo? Y es como que, bueno, paren. Después es todo muy copado. La gente tira muy buena onda y nos hace llegar como amorcito. ¿Cuánta gente participa hoy? ¿Cuánta gente integra, mejor dicho, el colectivo de albañilas? Somos 10. Sí. ¿Existe alguna relación o un vínculo con otros influencers que estén también en las redes y hagan, por ejemplo, el mismo rubro o hagan los mismos trabajos? ¿O no se relacionan en las redes con...? Influencers mujeres, más que nada. Sí. Hay unas chicas que a veces estamos en contacto que se llaman Nosotras Lo Arreglamos, que laburan más en Capital. Y además de laburar en la construcción, dan talleres también en Felisa. Así que si quieren también seguirlas a ellas. Sí, también las chicas de Las Juanas, que son unas chicas que están en Almirante Brown, una cooperativa de mujeres que hacen construcción, también hacen veredas, hacen... Está buenísimo el laburo que hacen. Y también, quizás no están tanto ahí en las redes o subiendo cosas, pero están recontra laburando y tenemos contacto. Hemos ido allá a visitar el espacio, a conocer su pañol, a generar redes, a decir, bueno, cuando podamos laburemos juntas, ese tipo de cosas. No es que nos llueve trabajo para un montón de gente, pero bueno, es eso, es como tratar de buscar el poder laburar en colectivo. Hace poquito algunas de las compas participaron de un encuentro que hubo en la FADU, en la Universidad de Arquitectura, de diseño. Y bueno, también como digo un poco esto del feminismo y la construcción y todo eso, y también creo que ahí pudimos contactar, porque no hay mucha gente en la realidad que esté haciendo esto, sí, pero bueno, encontrarte en esos espacios te hace ver que así... De a poquito, como hormiguitas, estamos también. Sí, o sea, no tanto tal vez como youtuber o influencer. O sea, porque la realidad es que si sos influencer, te dedicas a ser influencer. Claro, la base no está en las redes, sino en el trabajo que haces. Nosotras laburamos todo el día, 15 horas, o sea, que explotamos, no estamos a las redes. Y por ahí los clientes o la gente que los contrata es más de boca en boca. Sí. Que lo que se... las dos cosas. Las dos cosas. Pasa que, bueno, ahí ya nos mandamos al frente con que tiene prioridad la gente que sí, es de boca en boca, porque a veces es eso también, nos movemos por zona sur y hay veces que nos escribe gente de todos lados, de La Plata, de Capital, de otras provincias, de otros países. Eso también nos ha volado la cabeza, que nos escriba gente, no sé, de México, Colombia. Nos vamos. Sí, no. O nos mandan mensajes tipo, hoy estaba en Córdoba y estaban hablando de ustedes y, ¿qué? Ese tipo de cosas que la realidad es que no dimensionamos en gente. Pero sí, se llega. Bueno, ahora no tenemos móvil, así que si hay alguien está en la radio escuchando y quiere donar una camioneta para albañilas... Seguimos en bicicleta. Es un limitante, ¿viste? O sea, nosotros nos movemos en bicicleta y... Llevamos las herramientas. La zona que hacemos es de Avellaneda, más o menos. A Temperley. Y relativamente cerca de las estaciones porque... Bueno, nada, el movernos también es complicado con herramientas y escaleras. Las escaleras. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, para trasladar lo que es algunos materiales más pesados? ¿Todo en bicicleta? Igual no sé si tienen que... Los materiales en sí te los llevan a donde vos estás. Claro. O sea, si nosotros estamos en Avellaneda, llamamos un corralón por ahí cerca y nos llevan. El tema es el trompo o el tema es la escalera. Igual la escalera en sí la llevamos con la bicicleta. El trompo tenemos que por el momento lo que hacemos es pedir un flete, pero claro. Bueno, el papá de Dan también nos hace de Uber un montón. Sí, mi papá nos lleva te queremos, un montón. Ruru. Sí. ¿Y nos estás escuchando? Chicas, para aquellos que quieren encontrar nuestras redes, ¿dónde pueden ubicarlos? Albañilas de Construcción. Con N. ¿En Instagram? Sí, y en Facebook también. No llegamos al Twitter, perdón, esta community manager ya está casi obsoleta. ¿Y hay algún laburo en particular que les gusta hacer a ustedes, las que están acá en la mesa? Y es muy variado, porque somos todas, tenemos distintas formas también, pero... Sí, que encima es eso también, como es muy amplio el espectro de la albañilería, como no es... Pero si querés detalles, va Dan. Si querés algo más de cuerpo suelto, va Lilu. A mí me gusta mucho revocar. Sí, de una, somos bastante variadas en eso y eso es lo que hace también de que funcione, ¿no? Como poder Si todas solo revocaríamos, claro. Todas solo saldrían los laburos más o menos, como que necesitamos de todo. Sí, pero bueno, la herrería sí. También. Sí, mal, eso. Mal la herrería. Pero por eso, en la construcción hay una banda de cosas que uno cuando habla de construcciones se imagina al albañil con el tacho. O alguien levantando una casa. Pero dentro de ese levantar una casa, ¿qué conlleva levantar una casa? Necesitas herrería, necesitas plomería. Carpintería, plomería, electricidad. Y todo eso está dentro de construcción, que es todo lo que intentamos hacer. Por eso cuando nos dicen, bueno, que son albanilas. Sí, somos albanilas, nos estamos perfeccionando en algunas cosas o le damos más a algunas cosas que a otras. No todas somos electricistas, plomeras, porque claro, para eso necesitas... Yo creo que igual albanilas es... muy buena en impermeabilizaciones. No sé si está bien que yo lo diga, pero bueno. Si no te entra más agua. Laburamos un montón con membrana líquida, vendas y eso, y la verdad que nos salieron, por suerte, bastantes laburos de eso, entonces pudimos como hilar cada vez más fino y perfeccionando eso. Sí, tener propias técnicas también, generar propias técnicas, que eso es re difícil. Arreglan problemas de humedad. Que les deben preguntar bastante eso. Sí, que eso es impermeabilización. Sí, ponerle en la luz. Tenés humedad, sí. Por abajo, por arriba, por algún lado sales. Chicas, viniendo un poco más a lo que fue el fin de semana, ¿cómo vivieron tanto en lo que fue en general el colectivo de albañilas como particularmente cada una de ustedes las movilizaciones por el 8M, el paro de ayer? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué sensaciones pasaron durante este fin de semana con el 8M? Qué amplio. Esa pregunta. Bueno, yo que voy a ser corta y concisa, voy a decir que ya creo que el domingo no me estaba dando el corazón, porque la realidad es muy triste lo que está pasando. Somos un montón de mujeres y un montón de disidencias que estamos en riesgo constante. Y el domingo fui a la plaza de Temperley, que estaba Lucre, que por suerte era como que llorabas, risa. Pero realmente no me daba el corazón para... chocarte con la realidad, porque es esa también. Es como, ya sabés que pasa eso todo el tiempo. Pero verle la cara a las pibas esas que ya no están es como que... oh. Bueno, sí. Cierro con eso. Sí, te parte el alma. La verdad que, por suerte, apostamos bastante también. Si bien vamos a las movilizaciones de Capital, también apostamos a lo que es acá, lo zonal y en zona sur. Bueno, fuimos al pañuelazo en la Plaza de Lomas... y después fuimos a Temperley, que hubo actividades artísticas increíbles, y también es eso, como encontrarte con un montón de colectivos y personas que hacen cosas increíbles, y palazo la tenés adentro porque hay un montón de bandas de pibas para tocar, unas artistas increíbles, y bueno, poder encontrarnos ahí. Y a mí me gusta lo que es acá en Zona Sur porque es la red que se teje automáticamente, ¿viste? En Capital es como que somos un montón y no sé, no nos conocemos, pero... la verdad que acá en Zona Sur hay una actividad muy grande de compañeras con consejerías, como Tatagua, como... Quimelú. Como Quimelú, y sí, bueno... la campaña contra las violencias. Como bancando eso y pudiéndonos encontrar en el cara a cara, quizás en lo más chiquito, estuvo buenísimo. Igual en Capital explotó y la fuerza está ahí y está en la calle, pero bueno, también, como decía Barbie, tipo, es todos los días, como... parece que cada vez es peor, digo, estamos más fuertes, estamos más unidas, y lo que viene del otro lado es te mato doble, ¿entendés? Es como terrible, pero bueno, vamos a seguir en lucha, vamos a seguir escuchando a las compañeras y tratando de dar una mano siempre en lo que podamos y bancando también a estos lugares que se encargan de los problemas realmente heavy, como las consejerías de violencia y todo eso. Y que se encargan, en realidad, que es lo que no hace el Estado. Claro, tal cual, que es el laburo que debería hacer el Estado, pero bueno, sabemos que hay un montón de compañeras que son re fuertes y que se están, también como nosotras estamos aprendiendo a revocar, ellas cada vez están aprendiendo un poco más de lo jurídico y de cómo poder contener a estas compas. Sí, también, o sea, lo que dijeron ellas. y también el sábado, fue el día, el 7 de marzo, fue el día de la visibilidad lésbica. Sí. También estuvimos en la plaza, en la estación de Bursaco, donde, nada, estuvimos ahí, éramos algunas compañeras, quizás un poco menos que las otras actividades, pero bueno, tratando también de reivindicar un poco esto, el beso, o esto de poder mostrarnos en la calle o con las personas con las que estamos, y bueno, estuvo muy bueno. Y a la noche tuvimos el femiciclo, o sea, fue un fin de semana posta, recargado acá, acá en el barrio cultural. Nosotras somos el mantenimiento del espacio donde ocurre la radio, y organizamos con el conjunto con el barrio, Albanila, bueno, los colectivos que emergen acá, el femiciclo, que es un que hicimos, lo hacemos cada más o menos 3 meses, y este lo hicimos, bueno, puntualmente un día antes de el Día de la Mujer. Vinieron también las tía Picha, estuvo re bueno, y fue como encontrar, o sea, arrancar ese fin de semana ahí lleno intenso de emociones. Después pasó el domingo, pasó el lunes, ya hoy suero. Por favor. ¿Cómo ven hoy la lucha feminista en cuanto a avances que se lograron? Obviamente hay retrocesos, venimos de 4 años donde el año pasado le pusieron un precio de 11 pesos por mujer, uh-huh, en materia de género. Ni las toallitas me compro con eso. Sí. Un tornillo, sale 11 pesos, dato real. Más allá de lo que fueron 4 años muy duros en lo que fue el desfinanciamiento en materia de género, ¿qué ven que se conquistó? ¿Qué terrenos ven que ganó la lucha feminista? ¿Qué falta todavía? Sabemos que falta un montón, pero ¿cuáles ven como los próximos pasos a seguir? Creo que se está recuperando la voz, y eso es re importante. Compañeras que están pudiendo hablar, compañeras grandes y compañeras de nuestra edad y mucho más grandes que han vivido toda su vida situaciones de violencia, intrafamiliares. Bueno, la ESI, que es algo increíble, que ojalá se siga multiplicando, porque no es casual que ahora estén apareciendo un montón de casos de abuso infantil. Es porque se está hablando de esos temas y los pibes están sabiendo que eso no tiene que pasar por sus cuerpos. Entonces, como bueno, creo que cada vez más, de a poquito, a veces se avanza un poco más, pero bueno, creo que la ESI es fundamental. Bueno, ojalá este año pueda salir el aborto y, sí, y la legalización. Destinar 11 pesos para las mujeres, porque hay muchas mujeres que están en una muy complicada, no pueden salir, tienen pibes, no tienen a dónde ir. Necesitamos más lugares que las contengan y a donde ellas puedan ir y se sientan seguras. Y bueno, falta tanto, pero bueno. Sí, creo que la calle también, ¿no? Como que se conquistó un montón la calle. La gente, somos un montón de pibas, sí, en la calle y reivindicando un montón de cosas. Todo esto que decía Lilu, como me parece que es muy importante, que en estos 4 años creo que lo que hicimos fue salir. O sea, por todo esto, pero fue estar en la calle y visibilizar. Sí, aunque los medios de comunicación masiva como siguen levantando, pintaron las paredes, y dale, o sea, no sé cuántos millones de personas había ayer ahí... Pero bueno, está re bueno que también exista la radio independiente, autogestiva, también para que dejemos de informarnos con esos medios que realmente nos desinforman y nos hacen tomar posturas que en realidad no vienen con nosotros, sino es lo que te está quemando la cabeza todo el tiempo ahí en la tele. Así que bueno, celebramos también. Gracias por habernos invitado. Gracias por venir, gracias, chicas. Hicieron una publicación de preguntas, ¿no? Sí. ¿Y fueron las preguntas que hicieron? Sí. Realmente, yo cuando lo vi, porque yo no tengo Instagram, pero lo vi ahí y dije, ay, qué pregunta. Pero bueno, buenísimo que fueran esas, que no hubo ninguna pregunta desubicada. No. Porque es medio jugado. Todos bancando el proyecto. Así, bien ahí. Qué bueno. Chicas, ya a modo de cierre, quizás siguiendo esta línea, ¿no?, de lo que estamos hablando ahora, les quería preguntar cómo ven el rol del nuevo Ministerio de la Mujer. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se tomaron ustedes la noticia cuando se anunció la creación de un Ministerio para la Mujer y la Diversidad de Género? Y el trabajo que vienen haciendo hasta ahora, ¿no? Aunque sea en poco tiempo, ¿qué trabajos ven que vienen haciendo bien, mal? ¿Qué se puede corregir? ¿Qué se le puede exigir a este nuevo Ministerio? Exigirle un montón de cosas. Me parece que es re importante igual que exista, porque nada, es una parte que está re... O sea, que la está pasando mal. Somos las mujeres, las disidencias, somos gente que la estamos pasando mal. Obviamente, nosotras desde nuestro lugar de privilegio, acá pudiendo contarlo en una radio, pero hay mucha gente que realmente lo necesita. Y bueno, no sé, vamos viendo, ¿no? Paso a paso. Sí, creo que igual es muy poco tiempo, totalmente. Es muy poco tiempo para poder sacar... alguna conclusión. Claro, sí. Si confiamos en el Estado, confiamos en que lo van a hacer de la mejor forma. Caray, no confía en el Estado. No, sí, bueno, le contamos a la gente que no está bien. Sí, no, bueno, sí, confiar. pero Pero creo que sí, o sea, es poco el tiempo y bueno, que ya se... Creo que también es simbólico esto de generar el ministerio, es como, bueno, ya plantarse desde un lado y evidentemente están queriendo hacer algo con todo eso. Sí, bueno, hay que ver qué es el presupuesto destinado a eso, como la verdad que no estoy informada al 100% de todas las medidas que se están tomando, pero bueno, me imagino que debe tener que ver con esto, con presupuestos para las comisarías de la mujer, para estos nuevos hogares que... funcionan de contención, espero. Sí, ojalá que le metan un montón a los espacios, a las casas de mujeres, porque la verdad es que nosotras que estuvimos, tuvimos contacto con esas casas por diferentes situaciones, no están buenas y estaría bueno que le puedan meter a eso, porque hace falta. La mujer cuando se va de su casa necesita tener un lugar para poder ir, porque la mujer que lo necesita, que es la que está en los barrios, no tiene dónde ir y por eso no se va. Sí, entonces, y apretar a la justicia... con que realmente las perimetrales se cumplan, con que no estén 9 meses nada más en una cárcel cuando intentaron matar 5 veces a la misma mujer o a otras, porque ya es sistemático. Es eso, es apretar a la justicia para que realmente sea justicia y no sea algo efímero. Uh-huh. Bueno, chicas, muchísimas gracias por venir. Espero que la hayan pasado bien. Sí, gracias. Muy bien, sí, muy lindo. Nos vemos el martes que viene. ¿Les parece? Recordamos las redes sociales, dónde las pueden encontrar, cómo se puede contactar la gente con ustedes. Albanilas de Construcción con N en Instagram y en Facebook. Bueno, gracias. Si les parece, nosotros vamos a un pequeño corte. Pasó volando la primera hora, ¿eh? Muchas gracias de nuevo por venir. Gracias, chicas. Muchas gracias. Aplaudaría si no fuera porque no sé qué va a pasar. Aplaudan. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más de Los Desfachatados. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mandanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Hola, ¿cómo están? Soy Carolina Trujillo, cantante de Lovely Beat on the Heart, y aguante Mosh Radio. Vamos a dejarlos escuchando el próximo tema. Que lo disfruten. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Empecemos a mirar a los costados. Ya pasó la primera hora de Los Desfachatados, pasó volando la primera mitad del programa. Quería tomarme un rato para hablar un poco sobre lo que son estas fechas, ¿no? Justamente en lo que es un programa especial que estamos haciendo por lo que fue el 8M. Voy a hablar de lo que sé, de lo que tengo alguna idea como para opinar, que es la comunicación, el rol de los medios de comunicación en este tipo de temas. Porque la verdad que me hizo muchísimo ruido ver en el Canal América, cuando en este año se cumplen 10 años del fallecimiento de Wanda Tadei, que se haya interrumpido de una manera vergonzosa, grotesca, a la madre, que se acercó gentilmente hasta el canal, hasta uno de sus programas, para generar conciencia, ¿no? Desde el dolor de una madre que perdió a su hija. Un duelo muy difícil de hacer y que ya han pasado 10 años, una década, desde que Wanda Tadei fue incendiada por Eduardo Vázquez, el ex baterista de Callejeros. ¿Y qué pasó? Del Canal América le interrumpieron para avisar que el señor Fedeval estaba en el doctor. Sí, claro. Se estaba haciendo estaba análisis. En el médico. La verdad que fue súper violento eso. La verdad que, sinceramente, creo que una de las razones por las que estoy estudiando comunicación es para luchar contra esto. Hay que cambiar de fondo los medios de comunicación, hay que empezar a transmitir este tipo de noticias de otra manera, entender cuáles son las prioridades en los medios de comunicación, a qué se le debe dar prioridad y a qué no, qué son las alertas, cuál es una verdadera alerta que se debe contar y cuál no. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la noticia, justamente? Es increíble, ¿no?, que a esta altura del siglo XXI los medios de comunicación sigan tratando este tipo de noticias como hace 30, 40 años. A la hora de hablar de un femicidio, recordemos, en el mes de marzo llevamos más femicidios que días. Es increíble, pero está pasando. Y a los medios de comunicación masivos lo que les importa es contar cómo estaba vestida la chica que asesinaron, si le gustaba ir de fiesta o no, el novio que tenía, si era un novio que vivía lejos, si era más grande. ¿A quién le importa? ¿A quién carajo le importa cómo estaba vestida la mujer? Lo que importa es que la asesinaron. Lo que importa es que no pudo volver a su casa sana y salva. Por eso en estas fechas no se puede decir feliz día como si fuese Navidad. Por eso hay que tomar conciencia. Y por eso hay que tener una nueva idea de los medios de comunicación de cómo encarar estos temas. Por todas las mujeres que están, por las que ya no están, por las que van a venir. Lo digo por absolutamente todas. Lo digo por mi vieja, lo digo por mis abuelas, lo digo por mis tías, lo digo por mi ahijada, que con apenas un año y medio me duele decir que tiene que crecer rodeada de tanta mierda que uno ve en esta sociedad que parece no madurar nunca. Por todo esto, les pido un poco de conciencia a los medios de comunicación desde este humilde lugar, desde esta simple voz que les está hablando ahora el micrófono, empecemos a reflexionar realmente qué es lo que queremos como sociedad, cómo queremos que se nos informe, cómo queremos que se nos comunique. Empecemos a tratar estos temas con seriedad. Si no se empieza a tratar con seriedad algo tan importante como es un femicidio, ¿cómo esperamos que deje de haberlos? Es increíble estar remarcando esto desde un espacio, humilde en el que estamos nosotros, desde la Radio Mosh, en el Centro Cultural, el Barrio Cultural del Centro de Escalada, teniendo que hablarle así, de esta manera tan directa, tan cruda, a los canales más importantes de televisión, a las radios más importantes, que seguramente no creo que nos escuchen, no creo que se enteren de todo esto que les estoy diciendo. Pero basta, basta, la gente se cansa. Está cansada la gente de todo esto, de tener que vivir así, de que las mujeres vivan con miedo, que tu mamá, tus tías, tus hermanas, todas tengan que vivir con miedo, tengan que salir a la calle y no sepan si van a volver sanas y salvas, y que se lo tome con una liviandad, con una naturaleza que no tendría que existir. Tenemos que luchar contra esto, tenemos que hacer lo posible por educar a la gente, para que se entienda que no está bien, que no está bien. Por favor, es horrible la manera en la que se tratan estos temas. Por eso, honestamente, estoy hablando con mucha bronca, estoy hablando por momentos, capaz que se me entrecorta un poco la voz por la impotencia, porque, repito, al pensar, al contar todo esto y pensar en mi ahijada de 1 año y medio... me siento chiquito, me siento insignificante de saber que uno no va a poder estar para protegerla de absolutamente todo lo que la rodea. Que uno no va a poder estar por siempre para poder ayudarla, para poder protegerla de estas cosas. Por eso hay que luchar para que pueda salir sin miedo a la calle, para que pueda salir con la seguridad de saber que va a volver a la casa. Y pensando en esta lucha, se me viene una frase de Escape, la banda española, que dice: sin dejar de bailar, sin dejar de reír, te prometo resistir y luchar por un mundo mejor. Eso significa el colectivo feminista, eso significa la lucha que se lleva todos los días en la calle en contra del femicidio, en contra del machismo, en contra de toda esta cultura que hay que erradicar por completo de esta sociedad para que sea de una vez por todas más igualitaria y que todos podamos convivir en paz, en armonía y seguros. Les dejo un tema, una canción para reflexionar, para que escuchen, para que la piensen, y enseguida volvemos con más de Los Desfachatados. Siendo mujer, desayuno con otra muerta más por la TV, que supo era que era fiestera y su asesino, que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar porque vivas no quiero, libre sin miedo. Así vivas no quiero, libre sin miedo. Por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar en nombre de las que ya no están, Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Bueno, Mati, la verdad es que fue muy emocionante todo lo que hablaste. Me hiciste poner la piel de gallina. Creo que a todos los que estamos acá en esta mesa. Y a mí me gustaría decir algo, que es que tenemos que empezar a invitar a todos los hombres a reflexionar en sus espacios, ya sea con amigos, en el trabajo, en los grupos de WhatsApp, donde sabemos que muchas veces naturalizan un montón de situaciones. Empezar a hablar de esto del feminismo, de lo que pasa con las pibas, que hacemos un montón de laburo en las calles, en diferentes ámbitos, y nada, me parece súper importante eso, invitar a los hombres a que empiecen a hablar entre ustedes sobre el movimiento, sobre lo que generan, sobre las cosas que les suceden a ustedes también, que son propias del machismo, un montón de situaciones donde también se ven afectados, y eso, me parece súper importante que empiecen a charlar esos temas. Y bueno, traje algunas cifras del observatorio Ahora que sí nos ven, antes de empezar a hablar sobre lo que sucedió ayer y el domingo, que, bueno, estas cifras dicen que hay un femicidio cada 23 horas. Es muy preocupante. Y en lo que va de este año, ya hubo 70 femicidios. Todos los días nos enteramos de una mujer que muere en manos de un hombre, que generalmente es su pareja o expareja. El 80% es cometido por parejas o exparejas. Y en marzo ya hay más de 8 femicidios y hay otros casos que aún se están investigando. Claro, estos aparte justamente son los números que se conocen. Imaginemos, ¿no?, la cantidad que desconocemos, la cantidad que quedan inconclusos. Estas son cifras que se demostraron y son cifras con cosas que se terminaron comprobando. Faltan un montón. Imagínense que la mayoría son las que terminan en la nada y las que no terminan representadas en esta cifra que está contando Vicky. O también un montón de casos que capaz que no fueron denunciados, o mujeres que no sé, no tienen familia, o no sé, la verdad que me moviliza mucho este tema. Pero sí, bueno. La verdad que son es muy duro, ¿no? Cuando uno habla de números, porque cada uno de esos números que están en ese papel anotados, en realidad es una vida. Sí. Es una vida que se pierde, una vida que no está, una vida que fue arrebatada. Y por eso es algo tan difícil de hablar, ¿no?, de estas cosas. Un femicidio cada 23 horas, un femicidio todos los días. Todos los días, una menos. Y bueno, en el marco del Día Internacional... Ay, déjame decir una cosita, sí, más para cerrando un poquito el tema de los números que recién contabas, Vicky. Todas las chicas que sufren cualquier tipo de abuso, de acoso, de violencia de género, comuníquense a la línea 144, por favor, hagan la denuncia. Sé que a veces es difícil denunciar estas cosas, a veces el miedo te puede tirar para atrás, pero por favor, hagan la denuncia al 144. Van a estar siempre va a haber gente las 24 horas predispuestas para ustedes. Sí, no solo el miedo, sino quizás también sienten esa vergüenza que no deberían, porque en realidad el que debe tener vergüenza es el que comete ese femicidio o ese delito. Y es algo que se debe tener muy en cuenta, porque está bien, vos decís, bueno, pasó, pero también puede pasar con otras más. Me parece que también eso es, ¿no? Que no solo, yo soy hombre, ¿no?, pero no solo me pasó a mí, sino que también le puede pasar a otras. Sí, también el miedo que se tiene, porque muchos jueces o policías son amigos de la pareja o la expareja de la víctima, y es muy difícil en esos casos, o la perimetral que no respetan. Pero bueno, igualmente hay que denunciar, porque si no se denuncia no se visibiliza el caso. Justamente hoy se conoció un caso de una mujer que fue asesinada por su expareja en su lugar de trabajo, delante, sí, de sus compañeras. Esto no puede pasar más. Por favor, le pedimos a la justicia. Parece una tontería, ¿no?, que estemos pidiendo todo el tiempo que la justicia actúe. Como recién decían las chicas del colectivo de albañilas. Hay que luchar para que estas cosas terminen. Ahora sí, si te parece, Vicky, pasamos un poco a lo que fue el paro, la movilización de ayer, 9 de marzo, trasladando lo que fue un poco los eventos del mismo domingo. Sí, bueno, ayer el paro internacional feminista, mujeres y otras disidencias, nos juntamos todas en Capital. Bueno, también se sucedió en otros lados, en otras provincias, en diferentes partes del mundo, en Europa, en México, en Chile. Nos juntamos todas a las 16 horas en Plaza de Mayo y empezamos a concentrarnos y nos movilizamos a partir de las 17 horas hacia el Congreso con el lema, como ya le dije antes al principio del programa, vivas, libres y desendeudadas nos queremos, aborto legal ya. Bueno, la movilización tuvo varias consignas, como ya dije, el aborto legal ya, el desmantelamiento de las redes de trata, después que la deuda es con nosotras, no con el FMI ni con la Iglesia, y no al pago de la deuda externa, basta de femicidios y trans travesticidios y la separación de la Iglesia del Estado. Bueno, éramos cientos de mujeres trans, travestis, no binarias, que marchamos y nos manifestamos contra la violencia machista y la opresión en todas sus formas, cultural, social, económica y política. Bueno, la idea fue un paro feminista, o sea, un día sin nosotras donde se pueda visibilizar nuestra ausencia en todas las tareas cotidianas, especialmente las de cuidado, las del rol de cuidado y tareas domésticas, que sabemos que la gran mayoría las llevan a cabo las mujeres, así que se invitó a que no vayan a trabajar, a que las chicas no vayan al colegio, a que algún compañero nos pueda cubrir para que nosotras podamos ir a la marcha. No es la primera vez que se toma medidas como esta, es el paro de mujeres. Ya en años anteriores se habían realizado también. Sí, ya es el cuarto paro. Bueno, muchos municipios dieron asueto para que las mujeres puedan ir a la marcha. Eso estuvo muy bueno. Algunas no pudieron no ir a trabajar, tuvieron que ir igual. Así que a veces lamentablemente no se puede faltar. Pero bueno, después de las 18, las 17, que es la hora en la que salen, un montón nos encontramos ahí en Plaza de Mayo. La verdad que fue súper emocionante, todas juntas, de todas las edades, niñas, adolescentes, adultas ya o más grandes, ver a señoras con el pañuelo, cantando, abrazándose, que vos te pones a pensar y son mujeres que pasaron gran parte de su vida seguramente oprimidas y que hoy luchan por las próximas generaciones. Sí, eso es muy importante ver, y también es muy chocante ver a gente grande, abuelas, que están también y van a las marchas, y es muy importante eso, y es como una liberación, ¿no?, para ellas, que toda su vida vivieron de una manera y hoy por fin tienen esa posibilidad o se animan a salir a la calle a protestar por, bueno, los derechos que las mujeres se merecen y que está muy bien que salgan a reclamar. Aparte está bueno esto que dice Vicky, está bien, hubo muchas mujeres que no pudieron asistir desde el primer horario, ¿no? El paro fue convocado a partir de las 5 de la tarde, pero alrededor de las 7 de la tarde fue que se empezó a notar el pico de gente, sí. Sobre todo en lo que era, más allá de lo que eran las movilizaciones puntuales en algunas otras ciudades, en el Congreso. Sí, en el Congreso, bueno, nos juntamos todas, hubo un montón de agrupaciones, más de 20 agrupaciones que se concentraron en el escenario, cerca del escenario del Congreso, donde las organizadoras leyeron un documento, les habló de todos los puntos y las consignas que nombré anteriormente. Hablaron, entre otras, Georgina Orellano, Nina Brugo, Marta Dillon, y cerró Norita Cortiñas, nuestra querida Norita Cortiñas, representante de Madres de Plaza de Mayo, y al grito de será ley. Y estuvo muy emocionante, nos puso la piel de gallina a todas, nos hizo llorar Norita. Importante también, ¿no?, que las abuelas, las madres y abuelas de Plaza de Mayo participen, siendo un símbolo también para el país en general. Unas mujeres luchadoras de toda la vida que pasaron absolutamente de todo lo peor que puede pasar una madre, una abuela, y aún así están de pie y acompañando este tipo de movilizaciones. Sí, también Norita habló sobre otras problemáticas, bueno, también los trans y los travestis que no consiguen el cupo, que no llegan al cupo laboral que debería ser. También nombró otros casos fuera del feminismo, como habló sobre la muerte de Fernando, que se da justicia. Fue también habló sobre los desaparecidos. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte, sí. Pero bueno, la verdad que fue un día emotivo también. Sí, y a pesar de la lluvia estuvimos todas ahí abrazándonos. Se veía, a pesar de la tristeza también de por qué estamos ahí, por qué es el reclamo, que es que vivas nos queremos, estábamos todas unidas, contentas de poder concentrarnos y manifestarnos. A mí me gustan mucho algunas de los carteles, ¿no?, que llevan a las marchas, por ejemplo. Me parece muy choqueante también al mismo tiempo de llamativo el cartel de mamá, quédate tranquila, hoy no estoy sola en la calle. Sí, y porque es lo típico. Ese siempre. Tipo de consignas, claro, ese tipo de consignas que uno tiene en lo cotidiano, el no salgas sola, fíjate hasta qué hora estás en la calle. Saber que en estas manifestaciones las mujeres pueden estar tranquilas. Y bueno, justamente a mí me pasó que mi mamá me mandó un mensaje, yo le conté que iba y me dijo, cuídate. Le dije, ma, somos todas mujeres, le dije. Y es como que te sentís contenida. Y también el típico mensaje de, bueno, amiga, había un montón de carteles de amiga, llegaste. Sí, llegué, amiga, avísame cuando llegues. Que eso es re natural para nosotras ya, es horrible, pero está naturalizado. De hecho, cuando volvía de la marcha fui con una amiga y cuando me bajé del bondi le dije, amiga, avísame cuando llegues, y me dijo, sí, yo te aviso, y avísame vos cuando entres también. Es horrible, pero bueno, es la realidad que tenemos que vivir y por la que estamos luchando para que se termine. Pero bueno, más allá de todo, la verdad que fue justamente, como dice Vicky, un día emotivo. Fue muy movilizante el paro del lunes, de trasladando todo lo que fue la enorme cantidad de eventos que se realizaron en torno al 8M, pero la verdad que fue increíble ver, ¿no?, la cantidad, cada vez más mujeres se animan a salir a la calle, cada vez más mujeres se animan a reclamar, a pelear por los derechos que tan postergados tienen. Así que desde acá, desde este espacio, nos alegra mucho ver que esta lucha está más viva que nunca. Sí, y que se sigan sumando más mujeres al feminismo. Que acá las vamos a recibir con un abrazo. De tema, vamos a dar un poco las noticias de lo que es el mundo del freestyle. Como saben, el sábado pasado se llevó a cabo la final internacional de la FMS en Lima, Perú. Una final muy esperada por un montón de cosas, pero principalmente por algo que en algún momento iba a llegar, y que fue el retiro de Asesino, Mau el Asesino, el mexicano, como algunos también lo conocen como el mejor maldito freestylero que se haya parido. El evento fue un evento larguísimo, como hablábamos con Tommy recién, duró 8 horas. Sí, duró 8 horas, arrancó a las 6 de la Argentina, terminó bastante de madrugada. Y la verdad que a priori era un evento que era sin dudas el más esperado de todo el año, además de ser el primero, exacto, el primer gran, sí, evento del año, que arrastra todo lo que fue el 2019, culmina en esta FMS internacional. Muy esperada, sin embargo, con el pasar de las horas, repito, duró 8 horas. Usualmente una competencia de freestyle grande y larga dura alrededor de 4, 5 horas como muchísimo. Se llega a ver invitados incluso, porque sí, si no, a veces uno menos. Y no sé qué error de cálculo tuvieron en la organización, que si duraron mucho las batallas, que también los shows entre las rondas también se alargó bastante. Por lo tanto, se hizo un espectáculo, un evento bastante largo, y se vio también en el rendimiento de los freestylers. Vimos la final más esperada y de los dos mejores actualmente, que son Asesino y Chuty. Y justo antes de que salgan los dos al escenario, el misionero, que es el host, el que maneja todo lo que es el show del evento, tuvo que ir haciendo tiempo porque Chuty, el español, se había descompuesto, le había bajado la presión. Sí, hay que estar un montón de horas allá arriba. Sí, imagínense que duró. Hasta ese momento había 7 horas, los freestylers ya habían rapeado 4 rondas y tenían que hacer una batalla de media hora, porque son el formato FMS dura más o menos media hora. Y sí, lo que son los 6 estilos. Bueno, más allá de todo lo que se demoró, de todo el tiempo que como dijo Tommy, fue un mal cálculo, fue uno de los eventos más esperados y uno de los mejores del año. Sí, y hubo sorpresas también. Por ejemplo, que en primera ronda, en octavos de final, tanto Teorema, Papo, terminaron siendo eliminados. Algo bastante imprevisto, porque son de los mejores de su país. Es más, Teorema salió campeón del FMS Chile. Para mí fue una lástima que en los primeros cruces los países como Argentina o Chile, que tenían menos participantes, hayan ido directamente contra sus compatriotas. Sí, ¿no? ¿Qué sucedió? Dividieron a los freestylers en 4 grupos. El cupo 1 eran los 4 que mejor puntaje sacaron en las ligas. El segundo, bueno, se fueron acomodando así, sí. Equitativamente, digamos. Bueno, y el cupo 1 se enfrentó con el cupo 4 y el cupo 2 con el cupo 3. Por eso es una lástima que justamente entre el cupo 2 y el cupo 3 había muchos argentinos y chilenos, que eran los menos países de la competencia. Exacto. Como todos esperamos, seguramente, les recuerdo que hubo 6 españoles en la lista de los 16, un montón. Era sabido que alguno de ellos iba a llegar a la final y muchos esperábamos que sea Chuty. Algunos por gusto y otros también porque esperamos ese evento final de los dos mejores freestylers que conocemos en la actualidad, que son Asesino y Chuty, en una final desfachatada totalmente, donde se enfrentan en un momento histórico para el mundo del freestyle, donde Asesino ya era su última batalla en los escenarios oficiales, donde se esperaba muchísimo, muchísimo nivel, hubo sorpresas. Por ejemplo, sí, Nitro y Rattler, que son los que llegaron más lejos, y a priori Scone y Walls eran dos también pesos pesados, sí, dentro de España, y sin embargo terminaron perdiendo. Walls perdió justamente contra Scone en octavos, y después Scone pierde contra Nitro en cuartos. Muy buen nivel de Nitro, muy buen nivel. Estuvo mucho a la altura de Chuty en lo que serían las semis. Sí, que también hubo varios resultados polémicos. Sí, siempre se habla de Tongo en estas competencias, pero porque siempre se mira desde lo particular, del gusto de uno. Yo particularmente muchas veces he pensado que en alguna que otra batalla ha habido Tongo, pero siempre también hay que respetar la opinión o la mirada de un juez que tiene otra experiencia en este mundo de las batallas. Pero bueno, podemos decir que fue una final a todo color. Fue un momento muy emotivo también sobre el final, donde estuvo la esposa de Asesino dándole la despedida, donde se hizo un video emotivo donde estuvieron todos los participantes y amigos de él, diciendo lo que representaba Asesino para todos. Aquellos que por ir recién ahora entran un poco en el mundo del freestyle, y aquellos que ya están hace tiempo, conocen a Asesino, conocen algunas de sus batallas. Si conoces a Woz, sabés que fue uno de sus máximos rivales en las últimas 3 competencias. Tuvieron 2 finales juntos, se enfrentaron en la última en octavos. Justamente a la hora de elegir los rivales, se eligieron entre sí. Bueno, en realidad no se eligieron, porque quedaron los dos. En las cupos. Últimas se dio por casualidad. También. Sí, también por un lado sabía que en esa última internacional había muchísimo nivel, y que si no se elegían en la primera podían no cruzarse. Yo particularmente esperaba mucho ese cruce en ese momento, y me desilusionó un poco haber perdido alguno de los dos ya en octavos, pero así son las competencias, hay reglas y bueno. Sí, muy, muy impactante lo de Asesino, porque es uno de los pioneros junto en lo que es en México, ¿no? Mm. Es más o menos con lo que es de Toque acá, que de Toque rapea desde 2010, es 2020 y sigue rapeando hace más de 10 años. Desde el Jalabalusa se lo veía rapeando. Desde las plazas y bueno, Asesino es prácticamente lo mismo en México y más internacional, porque sin duda me parece que es el mejor de toda la historia, es el que mejores recursos tiene, el que más recursos tiene. Y me parece que, bueno, toda su carrera lo va marcando. Lo va representando. Para el que no lo sabe, todos los títulos hasta ahora que se pueden llegar a obtener en el mundo del freestyle, Asesino los consiguió todos. Esta gran final es el primer año donde se realiza y el primer ganador y el primer campeón es Asesino. Justamente. Sí, y un dato de color es que Asesino en el formato FMS nunca perdió. Nunca perdió. El año pasado salió campeón del FMS México. Invicto, sin réplica. Sin réplica, puntaje perfecto, algo muy difícil. Incluso Chuti, que es tricampeón de la FMS España con un altísimo nivel. Ha perdido. Ha llegado a réplicas y sin embargo... Es como decía Tommy, o sea, son años. Es gente que no es que de un año para el otro la rompe y está en su mejor momento. Es gente que durante 10 años mantiene el máximo nivel. Sí, me quedó una frase de Scone contra Stigma en otra competencia que se dio, pero antes, o sea, una semana antes, que decía Scone, bueno, no todos los freestylers nacieron famosos y parece que ahora cualquiera que rapea se hace famoso, que tiene seguidores, y la verdad que no es así. Todos se hicieron desde abajo, todos los que están ahora actualmente. Lo que vemos ahora, por ejemplo, de estas grandes figuras como Chuti, De Toque, Asesino, son figuras del free que vienen hace un montón, que vienen peleándola desde abajo de un momento donde no había cámaras, donde si vos los querías ver o si te llegaba el nombre de ellos, era porque ibas a una plaza o a un evento underground donde podías escucharlos. Hoy en día hay mucha más movilización, se mueve muchísimo más el mundo del free, y un rapero que por ahí esté con un buen nivel y tenga una buena batalla o una seguidilla de buenas batallas, puede llegar a verse en todas las redes sociales que encontramos. El claro ejemplo es el menor, el freestyle chileno, que para el que no lo sabe, tiene un pasado un poco difícil. Él estuvo mucho tiempo en las calles, estuvo en lo que es los robos, y a través del mundo del free pudo encontrar otra salida, y hoy en día, como muchos lo llegan a determinar como el heredero al trono, por su corta edad y por su buen nivel, justamente. Sí, es un espacio, como en su momento, hace muchos años, lo era el fútbol, que sacaba chicos de la calle. Bueno, el freestyle y el hip hop en sí promueve mucho eso, el poder ayudarse entre sí, entrar en una comunidad sana, porque la verdad que todos tratan de tirar para el mismo lado, más allá de que se suban a un escenario o entren a un círculo alrededor de todos pibes gritando. El objetivo es otro, es una construcción, es ayudar al otro para poder ir avanzando, y no es solo entrar a un escenario a putearse, no se trata de eso, va mucho más allá. Y por ahí mucha gente que no sabe sobre todo esto, que está hace poco, que está por moda, no entiende, y que bueno, por ahí en cierto modo termina contaminando esta cultura. Exacto, hay una imagen por ahí un poco errónea de ver a dos personas arriba en el escenario tirándose con de todo, insultándose tal vez en algunos casos, pero detrás de eso hay una unión, una hermandad, que es lo que quiere transmitir el rap, justamente. Sí. Por ejemplo, hace poco, no sé si es verdad, pero hay un rumor, como saben, Woz está preparando un segundo disco para sacar. A todo aquel que conoce a Woz sabe que tiene como una, no una enemistad, pero sí una rivalidad enorme con Asesino por los encuentros cruzados y demás, pero hay un rumor de que tienen, Woz por lo menos tiene en mente un tema con él. Ahí te das cuenta que después, fuera de los escenarios, hay otro vínculo, hay otra relación, y que, como todos saben, es justamente esto lo que busca el freestyle. Sí, me parece muy importante eso. Y volviendo a la competencia, dudo que alguno haya visto las 8 horas. Sin embargo, también se presentó, antes de la semifinal o antes de la final, a todos los integrantes de la Liga de Perú, que se forma justamente este año y que va a empezar a competir este año. Y también me pareció que tiene mucho potencial esa liga peruana, que pasó, por ejemplo, con Argentina, que el primer año les costó bastante a los freestylers entrar al formato. Me parece que Perú tiene muchos en sí que pueden acoplarse bastante bien a este formato. Sí, yo la verdad que conozco... hay muchas competencias internacionales donde freestylers peruanos han competido sin esa experiencia de FMS que tienen otros competidores, y la verdad que se esperaba mucho esta quinta FMS. Recordemos que se suma a la mexicana, española, chilena y a la... ¿me falta una? No. Ah, lo dije todas. Sí, sí. Bien, sí, argentina, chilena, peruana, mexicana y española. Ahí está, perfecto. Bueno, la verdad es que se lo va a extrañar Asesino arriba de los escenarios. Sí, no es casualidad tampoco que todos los campeones, sacando al Chuti, de FMS, dejan la FMS. Y, sí. Y todos los subcampeones de la Red Bull ascienden a FMS. También es como un dato bastante, bastante curioso a tenerlo en cuenta. La FMS de México igual, por lo menos a mí me emociona verla este nuevo año sin Asesino. Creo que va a estar un poco más equilibrada. Hay muchos favoritos al título. Así que vamos a ver con qué se nos viene. También la peruana, esperemos que esté al nivel de todos, así podamos tener competencias donde los cruces sean aún mejores, la verdad. Sí, no se sabe bien cómo va a ser la siguiente FMS Internacional, porque al haber 5 ligas, dan como los números mal, no es tan fácil como, claro, solo con 4 ligas solamente. Y sí, hacer impares es un poquito más complicado, pero imagino que Urban Roster ya va a poder pilotearlo un poquito mejor. Chicos, metiéndome un poquito, ¿no?, en la columna de ustedes, justamente quería consultarles, que le cuenten a la gente que no conoce un poco del tema, de qué trata, ¿no?, la FMS Internacional, qué países participan, cómo es el formato del torneo, porque un torneo de 8 horas, sí, una competencia de 8 horas es algo bastante... Hay que saber llevarlo, ¿no? Sí, tiene distintos rounds. La FMS tiene el Easy Mode, que te pone en palabras cada 10 segundos durante un minuto. Exacto. Tiene el Hard Mode, que te pone 5 palabras en cada... ¿5 segundos? No, una palabra cada 5 segundos durante un minuto. Después tiene temáticas, que es una palabra y vos tenés que rimar en base a esa palabra. Tenés personajes contrapuestos, por ejemplo, no sé, Batman y Superman. Claro, que son, te ponen dos personajes, un freestyle tiene que elegir, o sea, tiene que encarnar ese personaje, el otro personaje que queda. Después están los minutos a sangre, que es un minuto de ataque y un minuto de respuesta, el clásico que todos conocen. Y después el deluxe, que son 3 a capela y después 4x4, que es, digamos, una rima, claro, en cierto modo. Sin embargo, en esta competencia, por ejemplo, en octavos era Easy Mode, temática y deluxe solamente, porque no iban a hacer toda la competencia de justamente batallas de media hora. Claro, justamente las FMS de cada país se hacen una fecha cada uno por mes. Estas competencias tienen los 6 estilos de batalla, pero es cada MC lucha contra alguien de la tabla una sola vez. Entonces, tener que hacer... Claro, son 9 fechas. O sea, tener solamente que hacer todo ese estilo durante octavos, cuartos, semifinal, es muy desgastador para cualquiera. Por eso se acortó, por lo menos en los octavos, sí, y los cuartos, estos estilos. Como mencionamos, cada FMS tiene... Cada país tiene su FMS, en la cual tiene cada... Generalmente las fechas son una después de, claro, otra, ¿no? Claro, es en las 4 semanas del mes. Bueno, una FMS va cada fin de semana. Seguramente no sé cómo se hará ahora con la de Perú. Seguramente algunas se hará la misma fecha. Creo que España y México harían las mismas fechas, siempre a mitad de mes, y después le darían espacio a la de Perú. Sí, me parece muy, muy interesante esto que plantea Urban Rooster, de en todos los fines de semana haya una FMS nueva, una fecha de FMS nueva. Y me parece que en cuanto al atractivo, la Argentina es la que siempre más reproducciones tiene y la que más batallas picantes tiene. También se habla mucho de eso, ¿no? En España siempre en estas FMS Internacional son los que más en sí llevan, los que más clasifican, y puede ser también porque están hace 3 años con este mismo formato, y Argentina recién va por el segundo. Chile y México solamente empezaron el año pasado y Perú arranca este año. Exacto, es como que España tiene un poquito más de experiencia en la cancha de lo que es FMS, lo que capacita mejor aún también a los MC para batallas internacionales. Por eso vemos los números donde en una competencia de 16 MC hubo 6 que eran de España. Sí, por eso es muy, muy interesante eso de la Liga de España. Sin embargo, en la Argentina lo que destacan mucho desde afuera, que por ahí nosotros no vemos o no nos damos cuenta por nuestro estilo de vida, es que prácticamente es un show. Cada batalla que vemos en Argentina, en FMS Argentina, es prácticamente un show. Y lo vemos, por ejemplo, de Toque contra Blon, que por ahí en un minuto libre prácticamente no dice nada, pero despliega un montón de cosas en el escenario, se pone a bailar con el host y te hace un minuto que te ceba y que te emociona, pero por ahí no es tan valorado por los jueces. Por esto mismo, porque por ahí no es contenido, pero es mucho show y eso es lo que termina atrayendo mucha gente a la FMS Argentina. Claro, claro, está por ejemplo Asesino en la batalla contra Stigma, donde Stigma, hay un momento donde te dan ciertos objetos para rimar con ellos. Stigma había rimado con un cráneo, Asesino se lo pide, empieza a hacer jueguitos con él. Sí, es en realidad esa es como una reciclada, se dice, ya lo había hecho contra Kaiser una vez en una BDM. Así es. Que empieza a hacer jueguitos con un con una calavera y bueno. O por ejemplo la internacional del año pasado, donde el español Bennett le había rimado con un skate diciéndole que no se caiga, se lo da, tiene un flip y el público estalló totalmente con el manejo de los objetos, con el manejo del show, como dice Tommy. Esto es parte mismo de un MC. Demuestra también comodidad ante el público, demuestra comodidad ante el rival, puede demostrar que puede manejarse no solamente con las palabras sino con los movimientos del cuerpo, y de esta manera genera un espectáculo mejor, gritos, el público lo ovaciona con eso y suma puntos en el momento de la batalla. Sí, bueno, vamos, la idea cuando ya arranquen las competencias es ir trayendo todos los programas, un pequeño análisis de cada jornada. ¿Tienes algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Vamos cantando de cualquier manera y nos aprieta el botón. Si nos juntamos de cuatro para arriba, no nos aguanta ni Dios. Está llamando el vecino de al lado y nos dice bajar la voz. Seguimos con más de Los Desfachatados a las 20 y 39 horas de este martes 10 de marzo. Le paso la posta a Tomás Ordóñez, que quiero saber qué nos trajo como recomendación para esta semana. ¿Sabés, Tommy, que vi la película de Diamante en Bruto? Sí. Es increíble cómo la cantidad de información que te tira. Sí, igual usted me decepcionó. ¿Por qué? No la puede ver en español esa película. Fue un ratito. No, pero es una película que amerita verla en inglés por la actuación de Adam Sandler. Un error lo puede tener cualquiera. Bueno, se lo perdono. Pero veo que es una película muy intensa, que constantemente suceden cosas y te agobia bastante. Pasa de todo. Sí, pasa de todo y, bueno, repito, Adam Sandler en estos papeles yo me vuelvo loco. Quiero saber, ¿qué nos trajiste para esta semana? Esta semana traje una película de animación, dura 1 hora y 20. Es una película independiente que está en Netflix, producida por Netflix finalmente, pero es puramente independiente. Es una película francesa, se llama I Lost My Body, Perdí Mi Cuerpo en español. Y es una película que fue nominada al Oscar como en la terna de mejor película animada, sin embargo la ganó Toy Story, claramente, porque la tenía que ganar, no se la merecía, pero bueno, la terminó ganando Toy Story. Pero bueno, esta película te cuenta dos historias en paralelo que, bueno, al final o en algún momento se terminan cruzando. Por un lado, te cuenta la historia de un chico, Nofel, que pasó por un montón de cosas, no quiero spoilear, por eso digo así, pasó por un montón de cosas y es un chico que se rebusca la vida como puede. Es delivery, el jefe lo maltrata bastante, es como Spider-Man de las primeras, que salía Peter Parker y hacía todo mal, entregaba cualquier pizza, bueno, algo parecido. Bueno, y este personaje en un día de lluvia tiene un problema con un pedido y termina dentro de un del hall de un hotel, de un edificio, hablando con una chica a través de un portero eléctrico. Bueno, y ahí a partir de eso el chico como que se queda medio enganchado con la chica y bueno, después se va desarrollando toda esa historia, ¿no? Y aparte de eso, te cuenta también una historia de una mano que de repente sale de un laboratorio y se escapa en busca de su dueño. Mientras pasa todo esto, vemos un montón de locaciones distintas. Vemos el subte, vemos, bueno, la ciudad, supongo de Francia, no se sabe bien qué ciudad es. No te muestran la Torre Eiffel, por ejemplo. Una ciudad más o menos pequeña, se podría decir. Un pueblo. No diría o no, pueblo. No tan chico. Claro, no es tan. Es bastante céntrico, pero no es París. Escalada. Se podría decir. Bueno, y esta, lo que logra esta película es que te sientas parte de ese viaje que hace la mano, que bueno, pasa por un montón de lugares, y mientras vemos muchas locaciones con muchos contrastes, pasamos de un subte donde está lleno de ratas, todo oscuro, a las alturas de un edificio viendo toda la ciudad, donde hay un lago, un río, no sé, si alguien conoce Francia que me diga qué río es, porque me quedó bastante en la cabeza. El Sena, por ahí. No sé si es en París. Pensé en el Sena, pero no, como no mostraron la Torre Eiffel, no sé si es París o Francia. Bueno, además de la música, la iluminación y los colores que te van llevando y te van atrapando y te van encerrando en la historia que trata de contar esta película, te hace emocionar, te hace llorar, te hace de todo esta película, la verdad, porque es un montón de cosas. Pasan un montón de cosas que le puede pasar a cualquiera, cosas cotidianas. Y la verdad que me gustó mucho esta película porque es una historia difícil de contar. Y de la manera que el director decide contarla es muy interesante. Esta historia paralela de la mano buscando a su dueño, mientras que Neufel, que es el personaje principal, trata de encontrar su vida, ¿no? Es como un paralelismo que se hace entre estos dos personajes. Bastante, bastante importante y bastante choqueante en muchas cosas. En un momento también se muestra mucha simbología, pintadas de, bueno, todos creo que sabemos lo que fue el Mayo francés. Bueno, también hay referencias a eso, a una rebelión. Es un estilo de animación que quizás no es tradicional, pero que es súper mirable y que es muy, tiene un atractivo bastante grande. Lo digo esto porque, por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta el anime por la forma de animación, pero yo creo que es súper mirable. No tiene que ver con eso, porque también pasa mucho que cuando uno te dice una película animada se piensa en un dibujito, se piensa Dragon Ball, y no es Dragon Ball, tiene un montón de técnicas. Y no, ahí vi a Pelu mirando levantó la cabeza rápido. Dragon Ball, ¿qué pasó? Me miró a mí como diciendo no vayas a decir nada. Sí, por eso es un atractivo muy bueno. Es un estilo de animación, repito, que tiene un montón de cosas, que permite un montón de cosas, y la verdad que me parece un desperdicio que no haya ganado nada esta película, porque de verdad tiene una historia muy importante, y es algo que se debatió, o que yo me debato en mi interior internamente mucho, es... ¿Qué vale más en una película de animación? ¿Lo que se ve o la historia que se cuenta? Porque si vamos al caso, Toy Story sin duda tiene la mejor animación de toda la historia. Esta de Toy Story 4. En cuanto a texturas, en cuanto a movimientos, en cuanto a todo. Sin embargo, la historia que te cuenta es bastante chata. No te metas con Toy Story. No, pero Toy Story 4. Toy Story 3, por ejemplo, es sin duda una obra maestra. Sí, sí, sí. Bueno, pero es una forma de darle un cierre también. Fue como revivir un poco esa infancia de muchos que hoy ya somos adultos. Y que la verdad, concuerdo con Tommy, por ir a la tercera fue un poquito mejor que la cuarta. Sin duda, fue mucho mejor. Bueno. Para mí la cuarta es peor que todo, es la peor de todas. Yo cuando vi la 3 por primera vez lloré. Vi que no la había visto. Le dije, vamos a verla, dale. La vi y no lloré. Y ahí me di cuenta de que maduré. Yo lloré. ¿En qué año salió? ¿2015? No, ¿el 4? No, la 3. 2014 o 2015, no me acuerdo bien. Sí, no, yo tenía 14 años, entonces ya no. Lloré de una manera. No, va, cuenta spoiler, no. No. Tipo, puedo contar. No, ya está. Si no hubiera Toy Story 3, 2010. 2010, hace mucho. 10 años. Vos, Gaby no la vio. No, Gaby. ¿Qué hacemos? ¿La vas a ver, Gaby? Mirá la no hablemos. Bueno, bueno. Exponíamos la 2. Pero esa última escena. Yo igual sí. Yo lloré en la 4 y. Yo lloré en la 3. Creo que ya maduré, pero igual lloré. Sí, la Toy Story 4 fue. La cuarta fue también. Fue un golpe bajo al final. Sí. La cuarta fue un mensaje también de amistad. O sea, dándole un cierre a un personaje. Bueno, no me convence la. Quiero que me digan la verdad. Los cuatro presentes acá sentados en la mesa caímos con el balde de pochoclos entre todos los nenitos de jardín y de primaria que fueron a ver la película, a verla al cine. Yo, pero sin los pochoclos. Sí, sin los pochoclos. Porque sí, ya dijimos que no nos gustan los pochoclos en el cine. No nos gusta el ruido que se hace cuando se come pochoclos en el cine. Acá con Pelu fuimos a ver El Rey León. No, estábamos rodeados de niños. Pero fuimos de niñas. Tarde, fuimos como a las 9 de la noche. Fuimos como a las 9 pensando que no iba a haber niños, niñes. Le vimos en estaba español, repleto, encima. Nene llorando. Llorando, a los gritos. Uno me pateaba el asiento. No, me pasó con Los Increíbles 2. Oh. Que había muchos nenes. Esa sí está buena. Está buena. La otra vez la habían pasado no sé en qué canal y me quedé colgándola. Me colgué viéndola, definitivamente. Es volver un poco a tu infancia, además. Están buenas las películas infantiles. Pixar hace muy buenas películas. Yo creo que ahora salió Onward, no sé cómo es en español. Unidos es en español, que son como dos trolls. Las tengo que ver, sí, azules son. Sí, sí. No la vi, yo también la quiero ver, pero dicen que está muy buena. Un poco cambiando del cine, me gustaría ya que llegue mayo para ver La Viuda Negra. Y sí, salió el último no se sabe si se va a estrenar al final. Está en una incertidumbre por el tema del coronavirus. Repito, todos los blockbusters, todos estos éxitos arrolladores sería blockbuster la traducción. Blockbuster, ¿cómo? Ya te está yendo a los blockbuster 90. Se le llama a la película 90. Más taquillera. Claro. Por eso es un éxito. Blockbuster es otra cosa. Pero se le dice blockbuster. Bueno. Más allá que no exista más blockbuster. Bueno, se le dice así a ese tipo. Pará. Hablando de los Avengers, hoy leí una nota de que Vin Diesel dijo que hace la voz de Groot, que en la nueva película de Thor iban a estar algunos de los guardianes de la galaxia. Lo spoileó sí, así como. Pero creo que era obvio igual. Porque en Endgame Thor termina yéndose con ellos. Sí. ¿Cómo vas a spoilear el final? No spoileé. Se puede spoilear muchas cosas. El que no vio Endgame. No puede pensar si nada. Si no gritaste con el capitán, no. Claro, no, por favor, no. Muchas, incluyendo Vicky, esperan que Thor vuelva a su figura en lo que sí, es Thor 4 por y favor. En Alexia 3. Para mí no. No lo quiero cosificar. No, encima con el director en Taka Waititi sí, es muy humorístico. Sí, va a mantener. A mí me encanta. Sí. Igual sí. Creo que quiero ver más a Natalie Portman que a Thor. Definitivamente. Porque la amo. Igual no va a estar. Sí. ¿Está confirmado? Es pero hace flashback. Vos sos el experto en cine. Pero es la historia de ella. Vos sois la historia oficial que está publicada es cuando ella toma el lugar del trono del martillo. Thor deja de ser Thor y pasa a ser Natalie Portman. Ah, tenés razón, se llama Love and Thunder. Exacto. Sí. Igual es curioso. No me convence. Kevin Feige. Qué crítico que sos. Veamos qué tienen. Yo odio Marvel. O sea, no lo odio Marvel. Yo soy Batman. Team Batman, sin duda. Hablando de Batman, ¿qué esperas de la nueva película? Robert Pattinson me convence muchísimo. Y Matt Reeves como director también. Es más, Matt Reeves fue el director de la trilogía de los simios. ¿De los simios? Sí, El planeta de los simios. Y me parece que esas películas son espectaculares. Veamos. Sacando la 2, que justamente la 2, que es la peor de las 3, Matt Reeves no la dirigió, pero bueno. Es la primera vez que hay una grieta entre ustedes dos. Se puede solucionar. DC y Marvel. Se puede solucionar. O sea, sí. Los unirá sí. La mente. No soy organizada. Hater de Marvel, pero prefiero DC. Gustos son gustos. Admite que Marvel es superior, ¿verdad? No, ¿qué vas a decir eso? En los últimos 10 años, por más que creo que se no picó. Tienen una película como el Joker, ni una. Bueno, el Joker fue la revelación que se llevó el primer puesto y hasta incluso los fans de Marvel amamos de Joker. Pero yo creo que en los últimos 10 años Marvel supo explotar totalmente a sus personajes. Sí, pero es otra cosa. Marvel lo dijo. Lo podríamos dejar para otro programa, sí, tenemos sí, para sí, rato, ¿no? Volviendo, repasando un poquito, por favor, Tommy, repetinos para que la gente que está del otro lado se anote, busque ya en Netflix Perdí el nombre mi de la cuerpo. Película. ¿Cuántos puntos, del 1 al 10, cuántos puntos Ordóñez tiene esta película? ¿Cuántos tomacitos? ¿Cuántos tomacitos tiene esta película? Y yo le pondría 2 tomacitos y medio. Es una muy buena peli, pero en cuanto a animación hay un montón de otras películas mejores. Por eso, es una buena nota promedio. Bueno, súper recomendable, además dura 1 hora y 20. Vayan a verla entonces, Perdí mi cuerpo en Netflix, la recomendación que nos trae Tomás Ordóñez para este martes desfachatado. Como no creo ni en Dios ni en la Virgen ni los políticos que quieren que seas una marioneta a la que poder mover. Y si de muerto todos los santos cuando llegue el final a la derecha del Padre no iré. Bueno, la verdad que el programa pasó volando. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido, lo disfrutamos un montón, reflexionamos un montón también por lo que fue este programa especial por el 8M, que espero que les haya gustado a todos ustedes que están del otro lado. Nosotros de a poco nos vamos despidiendo. Muy buenas noches, Victoria Coelho. Buenas noches a todos. Recuerden que nos pueden seguir en las redes, @losdesfachatados con X, en Twitter y en Instagram. No tenemos Facebook todavía, no sé si lo vamos a tener. Pero bueno, síganos, respondan a nuestras encuestas, que siempre publicamos algún tema del día. Y nos vemos el próximo martes de 19 a 21 horas. Gracias por escucharnos. Muy buenas noches, Tomás Ordóñez. Muy buenas noches a todos los oyentes. Muy lindo programa, bastante variado. Hablamos mucho de muchas cosas. Así que espero que les haya copado a todos los oyentes. Me despido del señor que está a mi izquierda. Los dejo con ustedes. Hasta la próxima semana, Ezequiel Carabelli. Hasta la próxima semana, Mati. Espero que la próxima semana puedan seguirnos, puedan enterarse de todas las novedades que vamos a traer. Venimos cada día más emocionados de contarle todo lo que tenemos. Como dijo Vicky, este fue un programa especial. Y quisiera despedirme con un poema que elegí de Mario Benedetti para generar un poquito más de reflexión en cada uno de nosotros. ¿Y si Dios fuera mujer? Pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya si Dios fuera mujer. Es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia, y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, ¡qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia!